Buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes de 7 a 9, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural de esta emisora. Hemos empezado escuchando a Scream, esta banda de Washington DC, desde su disco Still Screaming, que van a estar tocando el 20 de enero en el Estaperlo junto a Sack, Revés y Erantzun, un conciertazo que, bueno, que es la única fecha en todo el estado que se hace de esta mítica banda del sonido Distort. Y empezamos también de fondo escuchando Scorbuto, mucha publicidad, poca diversión, esa mítica frase que ha sido incorporada en las calles de Santander, concretamente en una rotonda, y que tanta polémica ha traído, pues bueno, pues entre los medios de comunicación y la policía local de allí de Santander, que está indignadísima ante tal desfachatez. Pues bueno, ya sabéis, la gente que nos escucháis en directo, desde aquí, desde Zaragoza, también nos estáis escuchando en directo ahora mismo desde Granada, desde Radio Almaina. Un saludo desde aquí. Y también saludar a toda la gente que nos remite en otras franjas horarias y a través de otro dial. como es el caso de la gente que nos escucha desde Barcelona, a través de Radio Bronca, desde Teruel, en Radio Chicharra, desde Alcoy, a través de Radio Activa, y también desde aquí nuestros vecinos de Torrero, que nos remiten a través de Radio Chabolo. Pues bueno, hemos empezado ya el año, empezamos el curso del 2012 y bueno, pues como novedad y como ya os comentaba mi compañero Pater, en el último programa del 2011, pues bueno, pues ya vais a estar unos mesecitos escuchando mi voz, puesto bueno, pues que se ha pillado una baja indefinida y permanente, vamos, parece una tregua esto, pero bueno, tiempo al tiempo y seguro que lo tenemos más de una vez por aquí, pues contándonos cosas interesantes, como siempre, y acompañándonos con su voz. Si no, también buscaremos otros colaboradores y colaboradoras que quieran venir aquí a hablar un poco de murallas sónicas. Para los que nos estáis escuchando en directo, para cualquier cosa o sugerencia, ya sabéis que nos podéis llamar al 976-29-13-98. Deciros que el programa de hoy, pues bueno, pues como yo hacía un par de semanitas que no me pasaba por aquí, debido a estos festejos navideños y también por temas laborales, pues bueno, pues os voy a estar poniendo bastante del material que ha ido llegando últimamente al apartado de correos o por otras vías aquí a las manos de un servidor. Y bueno, pues a eso de las 8:30 también tenemos aquí al capo de Go Mongo Records, al señor Doctor Extraño, que nos hablará del concierto presentación del sello que tendrá lugar el día 21 en la Sala López, ya sabéis, con el Nuevo Catecismo Católico, con Pol Pot, con Warsong y con Nat, también una nueva banda que se incorpora a última hora en el cartel, y del concierto del cual vamos a sortear a partir de las 8:30 dos entradas, o sea que permaneced atentas. Y bueno, vamos a empezar ya a poner algo de las novedades que nos han llegado. Vamos hasta Logroño, allí nos llega el nuevo trabajo de Flying Ladies, llamado Nuevo Arte de Vivir, presentado en formato CD y editado por su propio sello llamado Against You Records. El nuevo trabajo de estos herederos del sonido Buena Vista, pues es el tercer trabajo y ya sabéis, pues mamando directamente de lo que bandas como la Perrera sembraron aquí en el estado. La verdad, punk rock macarra, pegadizo e intenso. Esta banda se formó en el 2005 y bueno, pues la verdad es que tienen un directo arrollador. Si podéis verlos, no los perdáis, pues el directo son tremendos. Y la verdad es que en este disco, pues se han marcado un discazo de AUPA también, con auténticos hits como Soviet Affair, Máquina de Rock, Dos Extraños o Punk Rocker de Provincias. Pues la verdad es que esta banda se sale por la patilla y es un disco que os recomiendo 100% que os hagáis con él si os gusta, ya os digo, pues el sonido este Buena Vista. Vamos a escuchar un tema de Flying Ladies desde su último trabajo, Nuevo Arte de Vivir, y escucharemos el corte Máquina de Rock. Vamos a escuchar Flying Ladies. She said it was all set to fling me. Pedido por correo, por fin convertirá mi sueño en realidad, garantía total, reviva un futuro que ya se terminó. Tecnología punta del lejano Japón, un servidor 62, oh. Ha vomitado mi máquina de rock, mi chica toma un helado al sol, oh. Cuenta las frases que digo rock and roll. Disfruto del confort de una vida vintage, casa con Porsche blanco, refugio nuclear, un santo sentimiento, la pureza del rock. Viva la rebeldía, reza la promoción. Ya no hay nadie en el bar de la estación, ¡oh! Ni tatuajes de llamas y corazón. Mi padre tiene al final razón, ¡oh! Debo arreglar mi máquina de rock. We'll be right back. matar. Máquina de rock. Whisky pin-ups. Máquina de rock. Ruta 66. Máquina de rock. Buena postal. Máquina de rock. Si sonaban Fly Ladies desde Logroño, su último trabajo, Nuevo Arte de Vivir, que os podéis conseguir y acercar a ellos a través de su blog que tienen del sello Against Your Records, que es el sello que llevan ellos mismos, la propia banda, y la dirección es againstyourrecords, todo junto, .blogspot.com. Vamos con otra novedad, una novedad autoproducida que nos llega desde tierras catalanas, concretamente en Móra d'Ebre. Ellos se llaman Repulsa y es un trío catalán que saca un segundo trabajo llamado Musega la mà que tapa la boca, o sea, muerde la mano que te tapa la boca. Un CD con 9 cortes de hardcore punk ibérico que combinan textos en castellano y en catalán. Todos ellos con un alto contenido reivindicativo y bueno, pues esto está también está presentado elegantemente con un trabajo de diseño gráfico a cargo de Ravolta Gráfica. Se vende por un módico precio de no pagues más de 4 euros y vamos a escuchar sin más dilación ya uno de los cortes de este nuevo trabajo de Repulsa. Escucharemos el tema las reglas del joc, las reglas del juego. Vamos con Repulsa desde Móra d'Ebre. Repulsa, este segundo trabajo de esta banda catalana, y seguimos con más novedades aquí en la Ciudad Podrida. Nos vamos ahora hacia una serie de trabajos que nos llegan desde Lima, Perú. El amigo Juancho, que estuvo aquí de visita junto con Ancre, esta banda francesa, se acercó con ellos unas fechas, concretamente en el Arrebato, y pues bueno, pues nos hizo llegar algo de material que nos traía en modo de souvenir. Souvenirs que tanto nos gustan y que enriquecen nuestros oídos. Y bueno, como no, pues trabajos excelentes como este compartido entre la banda que ya ha sonado aquí más de una vez, Sistemas de Aniquilación, y otra banda de ahí de Lima llamada Necromongo, en un compartido en CD, en Digipack, llamado Lima Inferno Split Assault. Esto está editado por distintos sellos como State Fucker, Abandon Hope, Ogro, Tercer Mundo, Pólvora y Solidaridad Do Yourself. El nuevo trabajo de esta banda de Perú, hablo de Sistemas de Aniquilación, pues la verdad es que impresionante. A mí cada trabajo que he ido escuchando de esta banda cada vez me gustan más. Esta concretamente es de verano del 2010 y los temas suenan como una pisonadora cluster con algunos tintes metálicos. La voz característica de esta banda, que parece salida desde el mismísimo infierno, y la verdad es que bueno, aquí encontramos un excelente trabajo de guitarras densas, metaleras, pero que la verdad es que muy bueno, muy bueno. Por otro lado tenemos a Necromongo, que incluyen 7 temas, si no me equivoco, no, 8 temas, perdón, y bueno, pues que es un hardcore punk rapidete con una voz que tiene distintos registros, pero a Necromongo los pondremos otro día. Hoy aquí vamos a poner a Sistemas de Aniquilación, super una banda excelente, y escucharemos el corte de acero, el tema con tercer corte de este compartido con Necromongo. Vamos a escucharlos. Pues bueno, tras escuchar este trallazo de Sistemas de Aniquilación, vamos con más material que nos llega desde ahí, desde Perú, y que nos hizo llegar el amigo Juancho. Nos vamos a un compartido editado por Contraorden Discos, y esto se trata de dos bandas, una de ellas Aggressor y otra de DHK, que significa las siglas Destruye, Huye, Crea, banda que yo ya conocía por una maqueta editada en formato cassette por el sello Alta Intensidad Tapes, del señor Teodoro. Y este interesante compartido entre dos bandas limeñas, como ya he dicho, tenemos en primer lugar Aggressor con 5 temas de un punk rudo primitivo y que en ocasiones igual algo descontrolado, pero bueno, que son ingredientes que personalmente creo que aportan un toque muy personal a esta banda, y crudeza, y bueno, pues lo hace bastante interesante. Por el otro lado, de HK, como ya he dicho, Destruye, Huye, Crea, que bueno, pues que es punk divit con mucha actitud y en el que encontramos jodidos hits como el tema que escucharemos hoy aquí, el tema Róbales. Un gran compartido que os recomiendo, que si os gusta el punk, os hagáis con él. Esto lo podéis encontrar a través de contraordendiscos.com. Escucharemos primero el tema de Aggressor, el tema Grito, de este compartido, que no he dicho el título del compartido, se llama Agrede, Destruye, y después escucharemos a Destruye, Huye, Crea con el tema Róbales. Grito que sonaban en este compartido junto con Destruye, Huye, Crea, que son la banda que escucharemos a continuación con su excelente tema, con un excelente tema llamado Róbales. Vamos a escuchar a esta magnífica banda desde Lima, a ver si os gusta. Deciros, bueno, pues eso, que también tiene una maqueta editada a través de Alta Intensidad Tapes, que también es muy recomendable. Pum, divit, con mucha actitud. fantasma piensa que para que sea un fantasma tiene que ser un fantasma. Claro. No se te va a presentar el fantasma de un... Un momento, pero eso se contradice con lo que has dicho antes del médico Barnard. Ya, pero yo te hablo del fantasma propiamente dicho. Y bueno, pues seguimos aquí en la ciudad pudida. Recordarte que estás sintonizando Radio Topo desde aquí, desde Zaragoza, y también nos estás escuchando a través de Radio Almaina, en Granada. Vamos con un poco de ruidera ahora. Vamos a escuchar un poco de Grincore Noise, de la mano de material que nos ha hecho llegar el amigo Marc Pocilgano. Un saludo desde aquí. Empezaremos con un EP entre dos de sus bandas, por un lado Cerrando Codos y por el otro Turronizer. Tremendos nombres, ¿verdad? Pues bueno, pues Cerrando Codos, deciros que es una banda en la que milita el señor Marc, y es una banda que llega desde Cataluña con otro componente. Son un dúo que le dan al noisecore a antigua usanza. Aquí han incluido 8 temas grabados en febrero del 2008. Y por el otro lado tenemos a Turronizer, que es una banda en la que está también el señor Pocilgano, junto con gente de The Cyclops, desde Albacete. Esto es un EP editado por 4 sellos, por Aymara Records, Gusto Rana Productions, desde Italia, Helldriver Records, que es el sello que lleva la gente de The Cyclops, e Infección Underground Productions, desde Castellbey, Tarragona, el sello que lleva el señor Marc, el capo. Un estupendo EP de ruidera la vieja usanza. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de Cerrando Codos, el tema Carbonización, y después ponemos algunas de las otras aberraciones sonoras que nos ha hecho llegar para pinchar en el programa. Vamos con Cerrando Codos y su tema Carbonización, como ya he dicho. Pues bien, así sonaba Cerrando Codos, como habéis podido comprobar, un sonido cafre, noisecore en puro estilo noventas, tremendo. Y bueno, pues después del boom que hubo y después una época en la que pareció que la gente se saturó un poco de este sonido, pues es de agradecer que salgan bandas hoy en día que recuperen esa esencia y esa actitud. Otra banda que recupera esa actitud es otra de las formaciones en las que anda metido el señor Marc. Ellos son Final Cant, y es una banda que es 3 componentes, cada uno de un sitio, desde Castellbey, desde Albacete y desde Ávila. O sea, ya sabéis, a distancia. Concretamente, la grabación en la que vamos a poner es un 4-way split, o sea, un compartido entre 4 bandas, entre Final Cant, Cerrando Codos también, Nauser, que nos llegan desde Singapur, y Playing Dead Men. Aquí Final Cut incluyen 13 temazos, también de Grindcore Noise, la antigua usanza, entre los cuales encontramos un par de versiones, una de Fear of Wood y otra del clásico de Napalm Death, The Kill. De Final Cut vamos a escuchar 2 temas, vamos a escuchar el tema de Final Cut y el tema que le sigue, Terrorist Noise Master Plan. A ver qué os parece esta ruidera. Go, go, go, go. Así sonaban Final Cut, esta banda también que recupera la vieja esencia en el compartido este con Serrando Codos, Nausear y Playing Dead Men. Y vamos a poneros a otra de las bandas que aparecen en este interesante compartido, que por cierto no os lo he dicho, pero esto también está editado por Infección Underground Productions, que ya sabéis, pues solo tenéis que poneros en contacto con el señor Mark si queréis haceros con alguna de estas grabaciones. Lo podéis hacer a través de su MySpace, myspace.com/infaccioproductions, y ahí pues haréis fácilmente con este material y encantado. Vamos a ponernos a Nauser, una banda que llega desde Singapur, ya sabéis, Indonesia. Pues donde ya sabéis que hace bien poco, pues hace cosa de un mes y algo, pues una desmesurada acción policial contra el movimiento PUM. Detuvieron, atentaron contra la intimidad y purificaron el alma de 65 jóvenes punks que les raparon crestas, bueno, los bañaron y bueno, pues como decía la policía, no están violando sus derechos, sino que les ponemos en el camino moral correcto. Cágate, Pedrín, que hoy en día sigan pasando este tipo de cosas. Pues bien, en esas tierras hay gente a la que también le gusta la ruidera, como estos Nauser, que le dan al greencore crust de una manera bastante rudimentaria también. Vamos a escuchar el tema que incluyen aquí en este four-way split y escucharemos el tema Revolution to Destruction de Nauser desde Indonesia. Eran Nauser desde Indonesia y bueno, pues deciros que hemos escuchado otro corte, porque eran cortitos, hemos escuchado también Terrorist Intersack. Decir que esta banda pues lleva editado bastante material, ha editado distintas maquetas desde el 2007, tiene también algunos compartidos y bueno, pues la verdad es que tienen infinidad de material editado por lo que he visto. Hasta, bueno, pues lo último que han sacado, un compartido con Grinding, una banda de Colombia, llamado Hidden, bueno, en el sello Hidden In Order To Attack, en el 2011, esto es lo último que han editado. Y vamos con otro material, que esto no está editado por el señor Mark, pero sí que me lo hizo llegar él, pues estas cositas que hacemos los freaks de la música, los que nos gusta coleccionar, pues intercambiamos discos, material, cosas que tiene cada uno. Y bueno, pues me hizo llegar un trabajo que a mí me ha hecho especial gracia, me ha encantado. Literalmente se trata de un EP, un single con 100 temas, 50 temas por cada cara. Se llama así el EP, 100 Bands 7 Inch Volume 1, y esto está editado por el sello de Francia NHD Yourself Streck Records, también un nombre de difícil pronunciación. Aquí encontramos bandas de todo tipo, desde bandas de green, noise, de música experimental, de punk, de hardcore, de todo un poco, pero con, bueno, pues con la particularidad y les une que todos los temas pues no duran más de 10 segundos. Un poco pues algo parecido a lo que esos EPs, esa serie de EPs que sacaron llamados Bleorc, Sons of Bleorc, y bueno, pues que contenían también infinidad de temas de infinitas bandas. Aquí encontramos muchísimas, algunas bastante conocidas, otras no tanto. Tenemos a Deche Charge, Jesus Cross, tenemos a Cutter desde Barcelona, tenemos a Kentucky Fried Corpses, tenemos a Stream Air Stench. Y bueno, pues la verdad es que es una burrada de bandas. Viene presentado con un libreto, con contacto, con algo de información de cada banda. Todo hecho a mano, portada, contraportada, libreto, todo, todo muy artesanal. Y esto, bueno, pues ahora nos hemos enterado que han reeditado unas cuantas copias, porque me imagino que esto, pues como curiosidad, y a la gente que le gusta la música extrema y los trabajos extraños, pues esto volará, la verdad es que muy bien. Un trabajo bastante elegante, que lo suyo es escuchárselo de cabo a rabo. Como entenderéis, como esto está en vinilo, no puedo seleccionaros ahí un tema y otro para poneros, porque me volvería un poco loco, no se ven ni las pistas, aparte de que el vinilo es blanco transparente, con lo cual poner las pistas cuesta bastante más. Así que, ¿qué es lo que he decidido hacer? Pues bueno, pues os voy a poner los tres temas que abren la cara A de este interesante EP, para que os hagáis una idea de distintas sonoridades que encontramos en este curioso trabajo. Escucharemos primero a la banda The Atoms, una banda punk rock que nos llega desde Inglaterra, desde Derby, que se formaron en el 2001. Seguiremos escuchando una banda de Eslovenia, de grindcore, se llaman Mofak, para acabar con la banda alemana Mass Strangulation. Escucharemos tres temas: The Atoms, Mofak, Mass Strangulation. Vamos con esta curiosidad. Can you borrow your leather trousers? Will you play a little solo for me? Music won't hide your sexuality, so just admit you're gay. Como habéis podido comprobar, si se te pasa un poco, pues te vas a otro tema. Es que están las pistas ultra pegadas entre ellas. Yo creo que cuando han masterizado este trabajo para poder apretar ahí esos 50 temas por cada cara del single, pues bueno, pues han tenido que coger y mínima expresión entre tema y tema. Y ahora nos vamos, cambiamos un poco, seguimos con más ruidera, pero en este caso nos pasamos al género black metal, ya que la gente de Istadeva, este sello, pues nos ha hecho llegar un CD promocional en el que, pues bueno, sobre todo y principalmente es para promocionar el nuevo trabajo de la banda Atman, de esta banda de black metal. Su nuevo trabajo, No recordarán a la mort. Este es el quinto trabajo de esta banda, después de que han pasado ya 2 años desde su último trabajo llamado La Sasida Venus. Y bueno, pues llega el nuevo trabajo de este dúo, formado por Darshan y Damastor, en el cual encontramos a un componente también de Empty en sus filas. Y que, bueno, pues que la verdad es que han hecho una obra magna, un buen trabajo, por lo menos los temas que incluyen en este CD promocional, que son 6 temas, la verdad es que ya se intuye que este LP editado en 12 pulgadas en vinilo, pues la verdad es que está estupendamente bien y han conseguido crear la atmósfera que, bueno, pues que hay esa atmósfera inquietante de las bandas de black metal de principios de los 90. Por lo visto, la presentación en vinilo es un vinilo negro con portada color y el lomo de 4 milímetros, que bueno, pues incluyen también un insert y tal. Ya sabéis, las presentaciones de Istadeva vinil siempre son bastante elegantes, bastante curradas, lo cual hace que cada trabajo, bueno, pues que sea una pieza bastante, bastante apetecible de tener en tu colección. Vamos a escuchar uno de los cortes de este último trabajo de Adman, de este último larga duración, llamado No recuerdan al amor, y el tema que escucharemos es Al pic del infern. Vamos con Adman, un poco de black metal aquí en la ciudad podrida hoy. We'll be right back. anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso, que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el sistema de pensiones. Metal Norte es un proyecto que nace en el año 2007 con la voluntad de promocionar la música y la escena rock, heavy, thrash y death en general. En 2009 editó su primer trabajo en forma de CD doble, recopilatorio. Así, y después de la satisfacción que supuso para nosotros, estamos de vuelta para presentaros nuestra segunda apuesta que esperamos disfrutéis. Detrás de todo esto hay un gran grupo de personas trabajando y juntos intentaremos conseguir, como ya ocurrió con el primer Metal Norte, aportar nuestro granito de arena a la escena metal. Esta es la apuesta de este colectivo que nos llega desde Euskal Herria y nos hacen llegar el segundo volumen de Metal Norte, un doble CD en el cual incluyen a muchas bandas de, pues eso, de metal. Entre ellas encontramos Agorafobia, Low Ones, Anvil of Doom, Dominium, Estampida, Istar, La Hermandad, Tales of Gloom, Seven Flame. Y bueno, así pues está un total de 17 bandas, si no me equivoco. Un trabajo editado en CD y que distribuye Metal Norte, que nos llega desde Irún. Y bueno, pues está también apoyado por Fragment Music y Elcar. Si queréis más información, pues vais a www.metalnorte.es y ahí encontraréis cómo haceros con este recopilatorio y las actividades que ellos hacen en torno a este género. Aquí hay bandas de metal de todas las corrientes, desde el heavy más clásico hasta el death metal más brutal. El tema que os vamos a poner es el tema con el que abren en el primer CD, una banda que pues bueno, fue fundada en el año 95 en Mar de Plata, en Buenos Aires. Ellos se llaman Estampida y que en el 2002 decidieron trasladarse a Europa para grabar su primer LP, el cual pues no salió editado hasta el 2008, un álbum llamado Sin Rencor. En el 2010 nace su segundo álbum titulado Brainwashers, que grabaron en los estudios de Carlos Creator. Esta banda está afincada en Bilbao y esto que vamos a escuchar e incluyen en este recopilatorio Metal Norte es un adelanto de lo que va a ser su tercer trabajo. El tema que escucharemos es Insane. Ellos se llaman Estampida. Falling the same. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Y bueno, cuando llegamos a las 8 de la noche, os recordamos que está sintonizando Radio Topo, este es el 101.8 de la frecuencia modulada, y está sintonizando el Ciutat Podrida, un programa musical, cultural y gutural, que os está acompañando todos los martes de 7 a 9 de la noche. Este es el primer programa del 2012 y bueno, pues ahora de aquí a prácticamente cuando nos acerquemos a la agenda, os vamos a atormentar y a descolocar un poco. Os vamos a poner una serie de bandas, una serie de propuestas musicales que la verdad es que pocas veces les damos cabida aquí en la Ciutat Podrida, y no por ellas algunas nos dejan de gustar, y bueno, pues como creemos que son trabajos interesantes y que enriquecen todo ese abanico de sonoridades que somos pinchar aquí, pues bueno, pues vamos a agruparlas un poco y os las vamos a presentar una a una. Tierra de Biescas es un territorio rico en leyendas oscuras, desde el mito de Santa Elena hasta el Basajaraún, señor de los bosques, el puente del diablo o los aquelarres de la Artosa, en los que las brujas se frotaban beleño en las ingles y axilas. Dentro de esta tradición brujeril, una de las grandes y recordadas era Maut, que habitó en el siglo XVI y de la que se decía hacía ladrar a las gentes de este valle como perros. Inspirados por figura tan noble, músicos venidos de diferentes mundos del panorama musical de Aragón, gentes de la electrónica, del rock y del folk más cristalino, se citan en un nuevo aquelarre con la intención de fundar un proyecto y un camino nuevo que fusione la tradición aragonesa con el aquí y el ahora de la electrónica, drum and bass, minimal, dubstep, etnotecno, house, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es Maut, un grupo nuevo en el más estricto sentido del término, música radical aragonesa, neofolk y un disco, el 1.0, que les hace girar la mirada hacia un paisaje nuevo, un bosque tupido y verde, aún por descubrir. Y esto es lo que va a sonar, a continuación de esta nueva banda formada por gente, como ya os he comentado y como se presentan ellos en su propia web, que vienen de distintos entornos, se fusionan y han sacado pues este curioso y la verdad es que bastante innovador banda, sobre todo en cuanto refiere al territorio aragonés. Ellos son Maus, han editado un digipack con una muy más que adecuada presentación a través de su propio sello, el Atlante Records, con 10 temas y bajo licencia Creative Commons. Y para que os hagáis una idea de cómo suena Maut, pues bueno, pues vamos a poner el tema con el que abren el disco, en el que, bueno, pues quizás encontramos más guitarras distorsionadas y tampoco entramos en el folk más profundo. El tema que escuchamos es Las Avecillas. Con vosotros, una novedad aquí, Maut. Thank you. empezamos a romper amplis juntos y a poner en funcionamiento cajas de ritmos a toda máquina, haciéndolas pasar por todo tipo de distorsiones y efectos. Los micrófonos seguían acoplando en un pitido ensordecedor y nosotros aguantábamos la tentación, casi física y del todo instintiva, de bajar el volumen inmediatamente, dejando que fuesen modulándose solos, creando un paisaje tan sólido como el real. El pitido estridente del que todo el mundo huye cuando hace una prueba de sonido es y sigue siendo nuestro punto de partida. Con estas palabras describía Ernesto Avelino el origen de su asociación creativa con Roberto Lomo en Fase Nueva. Fase Nueva, esta banda que nace en la cuenca minera de Asturias y que, bueno, pues entre otras cosas ha sido uno de los discos destacados. Su disco A la Quinta Hoguera, editado por Discos Humeantes, en la posición número 36 del Mundo Sonoro de Discos Estatales de este 2011. Pero no es este disco el que os vamos a poner, sino una edición, la primera edición que edita la banda a través de Truco Espárrago Records, que es un microsello Do Yourself fundado en Asturias y que, bueno, pues que se salen bastante de lo habitual a lo que venía haciendo anteriormente esta banda. El álbum se llama Ella está llena de gracia y, como nos dice el sello, es el primer disco del dúo asturiano publicado por Truco Espárrago, la primera parte de una trilogía que abordará primero el ruido, luego la música y, por último, el ritmo. Primera entrega es un disco misterioso e indefinido, como lo son siempre los orígenes, el universo, la luna, la magia, la mujer. Pues bueno, pues esto es un trabajo que crea una atmósfera impresionante. Está editado elegantemente, como todo lo que edita el señor David Bon Rivers a través de Truco Espárrago, un sello que, si os gusta experimentar con sonidos, os recomiendo al 100%. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de este Fase Nueva. El tema que escucharemos es Primero Yo, uno de los cortes que, bueno, pues a mí personalmente, de todo lo que han incluido en este trabajo, pues es el que más me recuerda esas primeras experimentaciones industriales sonoras que habían en los 80, ¿no? A través de bandas como Instrucción en Neubauten, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco estoy muy metido en el tema, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo este trabajo y, bueno, pues espero que también os guste a vosotras. Vamos a escuchar Fase Nueva desde Asturias y el disco Ella está llena de gracia. Pues así sonaba este trabajo de Fase Nueva, excelente presentación a cargo y edición a cargo de Truco Espárrago Records. Y seguimos con más sonidos que se salen de lo habitual. Ahora nos vamos con el trabajo de Tarja Turunen and Arus. Tarja Turunen, ¿quién era? Pues era la cantante de una de las bandas de heavy metal finlandesas llamada Nightwish, una banda que a mí personalmente no me gustaba ni me gusta, pero que bueno, pues que es una banda que siempre junto el... la parte más sinfónica del heavy metal, bueno, pues con la voz de soprano que tiene esta mujer. Han editado un CD DVD llamado Life at Sibelius Hall, en el cual mezcla la música tradicional y emotiva de Finlandia junto con, bueno, pues junto con la voz de esta mujer, y bueno, pues la verdad es que el resultado es bastante curioso. Ella misma comenta que en el 2006 dimos nuestro primer concierto juntos, lo pasamos genial, y eso fue el detonante para que decidiéramos crear el grupo. Su nombre viene de muchos años de trabajo y de un momento en el que ya pensamos que todo debía de hacerse de forma oficial. Lo que Arus tiene de especial es el concepto que representa un momento mágico. Tenemos la libertad para inspirarnos en nuestras propias emociones. Esperamos conseguir transmitirte ese espíritu en nuestro nuevo CD DVD. Y bueno, pues vamos a escuchar un corte de este trabajo, de este directo en Sibelius Hall, y escucharemos el tema Onnin Kaunis. Con vosotros, Tarja Turunen and Arus. Oh, pues así sonaba este trabajo, como os comentaba, de la cantante de Nightwish, ex cantante de Nightwish, Tarja Turunen, and Arus, un concierto en Sibelius Hall. La verdad es que, bueno, pues como podéis comprobar, estamos poniendo aquí una serie de sonidos que no suelen ser habituales para el programa gutural de Radio Topo. Y ya para finalizar, antes de entrar en, como os comentaba al principio del programa, en lo que sería presentar el concierto de presentación de Go Mongo Records, donde se sortearán dos entradas, y pillando el teléfono a mano ya para ese sorteo y entrar en la agenda también, pues bueno, pues os voy a pinchar la última marcianada. Vamos a ir con Radare, una banda que nos llega desde Alemania y que hacen un doom ambient jazz bastante peculiar. Esto está editado por Sharkman Records e incluyen simplemente dos temas, un álbum llamado Irul. Esto está editado en CD y en LP a través de este sello, y también, bueno, sabemos que hay una edición en cinta que va a salir a través de Corrupt y Corrupt Records. La presentación en CD, que es la que tengo yo en mis manos y la que os puedo hablar, pues es muy minimalista, tal como lo es su propia música. Y está en un digipack, pues muy oscuro, bien presentado, como tiene que ser en este tipo de trabajos. Y esto, bueno, pues fue grabado en julio y agosto del 2011, o sea que lleva relativamente poco editado. Esta banda, bueno, pues está formada por cuatro personas, y si queréis más información de esta curiosa combinación de sonidos, pues podéis dirigiros a su página web, que es radaredoom.com. Pues ya sabéis, un poco de doom y ambient jazz desde Alemania. Radare, escucharemos el corte Zur Stilling Vernunft. Las marionetas de Calvo Sotelo, Felipe González, los padres de la Constitución. We'll be right back. Bueno, pues como os comentaba al principio del programa, Tenemos ya aquí al doctor extraño de Go Mongo Records, que viene a presentarnos su, nunca mejor dicho, ¿no?, vaga de redundancia, su concierto de presentación del sello. Sí, voy a hacerme ahí un pajote en público con todos mirando alrededor. El día 21 de enero en la Sala López. Y bueno, las bandas que van a tocar van a ser Nuevo Catecismo Católico, que es lo que acabáis de escuchar, Pol Pot, Warsong y Nueva Autoridad Democrática, un grupo de Madrid. Bueno, pues deciros que los Nuevos Catecismo Católico vienen con cantante nuevo, que es el mismo que tenían al principio, que era el bajista. El cantante que tenían últimamente se ha ido a vivir a Berlín o por ahí, entonces no podrá. O sea, han cambiado la formación, vamos. Son los mismos de siempre, lo único que el bajista ahora canta y han cogido a un bajista colega de ellos. Y bueno, pues ya han dado 3 o 4 conciertos por ahí. La verdad que los podéis ver en internet y por ahí, que promete la cosa. ¿Y qué decir? Vamos a ver, entonces esto será en la Sala López. Está en la calle Sixto Celorrio 2, en Zaragoza. Decir que las entradas cuestan 8 euros anticipada o 10 en taquilla. Para los que no seáis de Zaragoza, podéis conseguirla escribiendo a Go Mongo Records, gomongorecords@gmail.com. Me mandáis un mail y yo os las reservo, las guardo para la taquilla, lo que sea. Y los que seáis de aquí, pues nada, en el Bar Berlín, Urban Hell, Simbiosis o la Sala López, o incluso en los cajeros CAE. Ya ves qué nivel tenemos, ¿cierto? Bueno, ¿qué más comentar? Bueno, de los Pol Pot, ¿qué podemos decir de los Pol Pot? Los Pol Pot, no sé si estáis al tanto de ellos. La verdad que todo el mundo lo está. Deberían, por aquí se ponen bastante. Es una buena oportunidad de verlos en un sitio que suena bien. La verdad que todo el mundo ahora está hablando de ellos por ahí en medios, como Jaume bien sabe, como El Mundo Sonoro y revistas especializadas y por ahí, que lo están poniendo todo el mundo de puta madre. Entonces, pues bueno, la verdad, y o sea, que puede ser un buen momento para que los veáis allí en la Sala López. Ya tocaron una vez, pero la verdad que fue un concierto así un poco de rebote. Y es un buen día para verlos porque, pues eso, habrá ambiente y comprobaréis lo que pueden dar de sí. Por otro lado, los Warsong acaban de venir de Europa. Pues bueno, llevan tocando 15 días seguidos todos los días. O sea que el concierto también puede ser de los que dejan huella. Madre mía. Y bueno, quiero decir que han sacado un LP. No me quiero repetir mucho porque, bueno, a los Pol Pot y a los Warsong ya los conocéis. Han sacado un LP hace cosa de 4 o 5 meses, que está bastante bien, muy recomendable. Esto no lo ha sacado Go Mongo Records, pero bueno, como son como amigos del grupo y tal, pues eso, los he metido también en el concierto. Y por último, los Nueva Autoridad Democrática, es un grupo nuevo de Madrid, que acaban de sacar una maqueta con Peña de Sudor y de la URSS. Los que queráis ver a este grupo, deciros que vengáis prontito, porque como os han acoplado a última hora, pues empezarán puntuales, ¿no? Empezarán un poco antes de las 9, a las 9 menos cuarto, uh-huh. Así. Entonces, los que queráis ver sobre todo a este grupo, pues bueno, deciros que os paséis rápido, porque ha sido un poco al final como de rebote. Pero bueno, los hemos metido y la verdad que está muy bien el grupo, y de hecho os vamos a poner una canción a continuación, pero antes de ello vamos a sortear 2 entradas para abrir esas líneas que nos acosen al teléfono, a ver si la peña se moja un poco y llama. Y entonces podéis llamar al 976-29-13-98 y os haremos un par de preguntas. Las 2 preguntas que os vamos a hacer, cada una vale una entrada, serán, bueno, son, a ver, de los 8 LPs del Nuevo Catecismo Católico nos tenéis que decir el título de 3 LPs. Y la otra pregunta, el nombre de los 3 grupos que ha editado Go Mongo Records. Los que nos digáis la respuesta, bueno, aunque la falléis, os vamos a dar la entrada igualmente, pero pues como ya que llamáis, pues ya sabéis, 976-23-29-13-98. Llamar y decir que si no llama nadie, pues si estáis escuchando el podcast del programa, pues me mandáis un mail a gomongorecords@gmail.com. Y si sois el primero en que me escribe el mail, pues también recibiréis una jugosa entrada, que bueno, que vale 8 euros, o sea que os podéis ahorrar para cervezas luego en el concierto, 8 euros no está nada mal. Vamos, hago. Y ponemos entonces la canción para ver si llama alguien. La canción que vamos a poner es Sangre Nueva, de este grupo Nueva Autoridad Democrática. Cantante está Dani Mortaja, este chico que cantaba en la en Más Volumen, creo que era, el grupo donde cantaba. No lo tengo muy claro, pero creo que sí. La verdad que está muy bien, así el hardcore, con el hardcore americano con el punk así inglés, cantando en castellano. Ya, y bueno, ya tenemos una llamadita, oye. Mejor lo ponéis, y, o sea, lo escucháis y nos callamos la boca. Vale, vamos a atender la llamada. Mientras escuchábamos el tema Sangre Nueva, pues ya ha habido la primera entrada regalada. Pues sí, ha llamado un chico aquí de Zaragoza, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Todavía queda una en sorteo porque el chico podía haber llegado a las dos, pero se ha cedido una al próximo que se llame. Se las sabía todas, ¿eh? Se las sabía todas, la respuesta de todo, vamos, era el tío más listo de la ciudad. Y pues eso, que todavía queda una entrada, podéis llamar en lo que queda de programa, o mandar un mail a gomongorecords@gmail.com contestando a las preguntas que os hemos dicho. Y bueno, ya simplemente recordar la fecha y hora del concierto. Pues nada, esto será en la Sala López el día 21 de enero a las 9 menos cuarto. Puntuales si queréis ver al primer grupo sobre todo. Y nada, que vale 8 euros. En anticipada 10 en taquilla. La puedes conseguir en el Berlín, en el Urban Hell, en Simbiosis o en la Sala López. O reservar la entrada a través de gomongorecords@gmail.com. Decir también que habrá puesto de venta de distribución y de discos y tal. O sea que si os lleváis los billetillos, lo que ha caído de Reyes y estas cosas, algo habrá, os habrán dado vuestros papás, ¿no? Pues eso. Os compráis unos discos buenos, bonitos y baratos de Gomongo Records y de otros, y de los grupos que estén tocando. Pues nada, Jaume, muchas gracias por dejarme venir aquí a soltar. Es un placer, como siempre. La promo. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el concierto, ¿vale? Aupa. Y bueno, pues ya sabéis que hasta las 9 vamos a estar aquí y podéis ir llamando para esa entrada que todavía queda y nos vamos a ir ya directitos a la agenda. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Y bueno, pues vamos a la agenda, nos vamos directamente al viernes 13 de enero en la Sala Z. Ahí hay un concierto en el que encontraréis a Fanta, a La Love You, La La Love You y Zorras Adolescentes. Fanta es una banda que se forma en 1999 en Barcelona y bueno, se meten en un garaje y empiezan a hacer ruido imitando a los Ramones. Como dicen, pildoritas pop a base de melodías pegadizas, guitarras afiladas y sonidos espaciales. Una banda que acaba de editar un trabajo llamado Está escrito en tu mano, del cual después escucharemos un tema. Pero junto a ellos están tocando una banda, La La Love You, una banda de música divertida, vitaminada y muy dulce, que acaban de editar un EP llamado Me quedo con tu cara. Y también estarán tocando Zorras Adolescentes. ¿Qué deciros de ellos que no sepáis y que no hayáis oído aquí en el Ciudad Podrida? Pues ya sabéis, esta banda de punk rock de Zaragoza, que bueno, pues que ya llevan bastantes añitos, desde el 98 tocando. Vamos a escuchar un corte de Fanta desde su último trabajo, de esta banda de Barcelona, y escucharemos el corte Hombre Lobo en La Barceloneta, extraído de su último trabajo, Está escrito en tu mano. Escuchar a Fanta desde Barcelona, nos vamos al sábado 14 de enero y en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ya sabéis, en Torrero, la Plaza de la Memoria, pues encontramos unas jornadas llamadas Surgiendo de los Suburbios, solidaridad con los 11 del Tejado. Esto empieza a las 11 de la mañana con una chocolatada, a las 11 y media hay una zona de graffiti con DJ Roca, a las 3 comida popular vegana. Por supuesto, a las 7 un mural a cargo de los impresentables de Mala Vida, o sea, ya sabéis, estos que se dedican a hacer una sección aquí en la Ciudad Podrida de vez en cuando. A las 8 concierto de rap por solo 3 euros, en los cuales estarán tocando pues Insigne Dependiente y El Puto D, Dual Shock, Manu Haller, Blackjack, Rapapuncas, Sucio Negocio y DJ Sorpresa. El mismo sábado, 14 de enero, a las 9, si no os va el hip hop, pues os podéis ir a La Ley Seca, que tenéis un concierto de rock and roll, en el cual estarán tocando pues de Dust Bowl, desde Zaragoza, Los Lugers, también de aquí de Zaragoza, y The Lizards, de Barcelona, esta formación femenina en la que encontramos algún antiguo componente de Travis Bickle. Esto es a las 9, La Ley Seca, os lo he dicho, en la calle Sevilla y por 5 euros. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de una de estas bandas, de Los Lugers, desde aquí de Zaragoza. Y aunque sonó hace poco, precisamente el Doctor Extraño, que trajo algo más actual de ellos, pues bueno, pues como no nos han hecho llegar nada de sus novedades, pues Pincho, su primer trabajo, LP, que es lo que tenemos aquí, lo que tenía preparado para ello. Escuchemos el tema Tarde de Perros, desde el primer EP que editó esta banda de punk rock and roll de Zaragoza, Los Lugers, ya sabéis, sábado 14 de enero. Bueno, pues seguimos con la agenda, nos vamos al domingo 15 de enero, que donde Febrero Feminista comienza su andadura del 2012. Empiezan con un vermú, comida y acción en apoyo a las compañeras imputadas tras la protesta pacífica realizada en la capilla del campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid. El Bermud, que comenzará a la una con la presentación de la campaña Sin Tetas No Hay Capilla, tendrá lugar en el centro social ocupado Quique Mur. A las 3 habrá comida popular y, bueno, pues si eso, si queréis más información sobre la campaña, así como los hechos acontecidos, pues dirigidos a un blog que es sintetasnohaycapilla.wordpress.com. Y tenemos de fondo a Led Zeppelin, ¿y por qué? Pues porque el domingo 15, también en el nuevo recinto de Royal Club, una nueva sala que ha abierto en Zaragoza, pues la gente de Integrator Producciones nos trae a una banda llamada Led Zepp. Una banda, como podéis deducir, tributo a Led Zeppelin. Esto empezará a las 9 de la noche y, bueno, es decir que este local de Royal Club está en camino a Las Torres, ahora mismo no recuerdo muy bien qué número, y que, bueno, pues que dicen que es la mejor banda de tributo a Led Zeppelin en directo Y bueno, pues incluso los propios componentes como Robert Plant y tal, que alguna vez los han visualizado, pues la verdad es que dan fe de semejante parecido con la realidad. Esto vale 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Bueno, pues ya llegamos casi a la hora y para despedirnos, pues mira, pues como estábamos la última media horita, desde las 8 hemos estado echando sonidos extraños, pues vamos a seguir con ello. Nos vamos hacia un cassette editado por Mantricum Records, es su referencia número 23 y es un compartido entre Francisco López y Carlos Villena. Cada uno incluye dos temas de unos 19 minutos de duración. Aquí lo que tenéis es paisajismo sonoro totalmente, pues la verdad es que algo que no solemos poner aquí, temas que duran mucho, 19 minutos, por lo cual, pues bueno, pues os ponemos el tema de Carlos Villena, el tema Eozone, un tema que dura 19,43, que es el que incluye en la cara B de esta maqueta compartida, que nos incluye el catalán editado en su propio sello. Por su parte, pues Carlos Villena, que es lo que nos incluye aquí, pues un paisaje sonoro inspirado sobre todo en el agua, en grabaciones de, pues parece como una cascada, podemos intuir sonidos de animales para después llegar a un momento más atronador, sobre todo en los primeros 5 minutos, que es los que escucharemos aquí, pues la verdad es que hay que escuchar al detalle, subir el volumen de vuestro aparato musical o de vuestro transistor para no perder detalle y relajaros mientras escucháis esta delicia, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, ya sabéis, todos los martes de 7 a 9 en el 101.8 de la FM, el Ciudad Pudrida, en Radio Topo. Pues nada, oye, nos escuchamos a la que viene, nos dejamos con Carlos Villena y su tema editado en el compartido con Francisco López, editado por Mantricum Records.